del presupuesto del Inca durante el año pasado, y así, si buscamos más ejemplos, seguimos hasta que nos chocamos con uno de los emblemas de las mentiras liberales, como lo es Aerolíneas Argentina, una aerolínea de bandera caracterizada por esta triste historia de haber sido sometida a la privatización en los 90. Es re fácil averiguar que hay una gran potencia en el mundo de la aerolínea de bandera y que además también trae históricos legados, como el hecho de que trabajen todavía una cantidad de personas en empresitas, tercerizados y como en una especie de sucesivos kioscos que no cualquiera puede tener. Para hablar de lo que está pasando, porque ya hay despidos entre los trabajadores tercerizados que laburan de alguna manera para Aerolíneas, es que lo recibimos a Willy Franco, que es trabajador de GPS, una tercerizada de Aerolíneas. Hola Willy, Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan Pablo? Bien, Willy, la hice re larga, pero la verdad es que a veces, junto, y cuando se abre el micrófono, ¡buah!, sale como de un dique, sobre todo para preparar un poco el clima para tener estas conversaciones, que quisiéramos estar hablando de los nuevos aumentos salariales y de dónde se van a ir de vacaciones los laburantes, pero tenemos que hablar cíclicamente de los despidos. Willy, ¿qué está pasando en GPS? ¿Desde cuándo? ¿Y cómo fue el desembarco de las nuevas políticas nacionales en Aerolíneas y Zona? Sí, sí, fue una buena introducción la tuya igual, ¿eh? Porque me marcás bien el panorama. Mirá, GPS igual es una tercerizada de la más grande que hay en el aeropuerto. Somos casi 800 y pico de compañeros, y si contamos esa ya somos 1.400, somos un montón. Y somos exclusivos de Aerolíneas Argentinas. Claro. Trabajamos solo para Aerolíneas Argentinas. Hacemos control de equipaje, hacemos control de, ¿cómo se llama?, asistencia al pasajero, bueno, operamos las máquinas de rayos, botiquines, bueno, cosas que nos están quitando ahora. Es parte del ajuste, ¿no? O sea, toda una cuestión de desfinanciarlo, como bien decías, y avanzar en la privatización. Ya le llegó a los compañeros, por ejemplo, de Aerolíneas Argentinas por mail, que 8.000 retiros voluntarios, ¿no? Para que, bueno, que acepten, que no, que es inaceptable, porque encima es el 50% del sueldo, o sea, es una provocación prácticamente. Perdón, Willy, dijiste, a la pasada te pido el segundo, 8.000 retiros voluntarios avisados por mail para Aerolíneas. Exacto. Sí, sí, para los trabajadores de Aerolíneas, tal cual. Incluso hablando con maleteros personalmente me decían que les llegaba por todos lados, que bueno, como casi nadie aceptó prácticamente esa provocación, esa payasada de retiro voluntario encima, que va a haber como 3.000 despidos. Bueno, eso lo iremos viendo, pero la cuestión es que si les hacen llegar esas cosas porque están preparando el terreno, ¿no? Tal cual. Empiezan con nosotros, claro, empiezan con nosotros, ya vamos cerca de 50 despidos y está planteado hacerlo mucho más. La cuestión es dejarla, qué sé yo, bien desfinanciada, bien desguazada y venderla a dos mangos, ¿no? Seguramente para los amigos de Milei, algún amigo empresario, está Arnuquian ahí asomando la cabeza a ver si se queda con Aerolíneas o hay otros empresarios dando vuelta también. Así que bueno, a costa nuestro, como vos bien decís, no podemos hablar de aumento de salarios, de cómo pasamos las vacaciones, sino que tenemos que hablar de despidos. De que no te alcanza la guita porque aumenta todo, porque bueno, es el reseteo, que, bueno, pasémosla bien, mal ahora, porque después, yo no sé qué sucede después de esto, hay unas cadenas para todos, me parecen, cadenas de esclavos, ¿no? Bueno, así que esa es la situación que estamos viviendo ahora. Nosotros estamos defendiéndonos de los despidos, estamos luchando por la recuperación de todos los compañeros, y a la vez estamos como parte de eso justamente peleando por que no vendan Aerolíneas, que no se privatice. Creemos que es parte de esa pelea estar junto con los compañeros de Aerolíneas, unirnos para poder defenderlo. Ah, para ese lado iba mi siguiente requisitoria, Willy, porque te iba a preguntar si se iban a mancomunar en la resistencia, en el aguante contra esta política vaciadora y que plantea despidos por hipotéticos déficits, en vistas de un paro de 48, está confirmado el paro de 48 horas para este jueves y viernes, ¿sería? Si mal no recuerdo. Sí, claro, no, sería un fin de semana, justamente por Semana Santa, o bueno, si es que yo no me confundo, pero lo convocan APLA y la AAA, que son de Aeronavegantes, y hasta ahora ellos lo mantienen. No he visto que hayan planteado ninguna baja al respecto. Eso lo comunicaron en sus sitios oficiales, nos llegó a todos los compañeros que trabajamos ahí, porque nos enteramos rápidamente de ese tipo de cosas. Así que bueno, hasta ahora siguen en pie con esa medida. Muy bien, y lo van a hacer junto con ellos. Mira, nosotros tenemos un sindicato que es UPADEP, que no está reaccionando pero absolutamente nada con el tema de los despidos. Incluso fueron compañeros a hablar con ellos y no nos recibieron bien. Dijeron que presentaron algo al ministerio, pero no nos mostraron nada, así no podemos saber si presentaron algo o no. La verdad es que no tiene comunicación con los despedidos hasta ahora. UPADEP no paró por nosotros, no va a parar por nada. Lamentablemente está en esa actitud. Pero bueno, igual vamos a ir tratando de convocar a que reaccione. Pero con los demás gremios nosotros planteamos desde ya, a través de la comisión interna que tenemos, que se maneja en forma democrática, con asambleas y demás, tratar de mancomunar esfuerzos y unidades. Estamos todo el tiempo planteando eso. Bueno, veremos si lo podemos hacer. Lo que veo, si vos te das cuenta, hubo un paro hace poco de que llamó APA y otros dos sectores más aeronáuticos, y ahora está de los aeronavegantes. O sea, estamos como luchando un poco separados, ¿no? Como que cada uno tiene una pelea. Bueno, la intención nuestra al menos es tratar de coordinar esfuerzos, por supuesto, y además, más allá del aeropuerto, ver que Aerolíneas no es una cuestión puramente de los trabajadores que estamos ahí, que estamos en el aeropuerto, sino de todos los trabajadores del país, así como lo del Inca también es una causa nacional, lo de Telam, cada lugar es una causa nacional, y la idea central, lo lógico, ¿no? O sea, somos más, es mejor. Tal Entonces, cual. Coordinar esfuerzos, y bueno, qué sé yo, creo que esto sería mucho más fácil si las entidades sindicales convocaran algún paro o un plan de lucha, donde yo creo, estoy totalmente convencido que si está bien planteado y con fuerza, y por defensa del trabajo, por defensa del salario, y por todas las condiciones, contra todos los ataques a los bienes, ¿no? A los bienes naturales de Argentina, etcétera, proteger el país de depredadores como, bueno, de las empresas norteamericanas, sus corporaciones, los bancos, bueno, etcétera, yo creo que lo derrotamos. No tengo ninguna duda. La pregunta es por qué no ha sucedido eso hasta ahora. Nosotros seguiremos exigiendo esa unidad, así como tratamos de intentar establecerla en el aeropuerto. Muy bien. Ojalá la puedan convocar, Willy, porque entendemos que yendo sector por separado, no se consigue ninguna victoria, sobre todo cuando de parte del gobierno ya se habló de una política de cielos abiertos. Volvió esa frase que habíamos escuchado durante el macrismo, cuando vimos desembarcar alguna low cost más, algún negocio con Macare y demás. Y ahora, bueno, durante el fin de febrero, ese paro, bueno, tuvo una buena se acató bastante y ocasionó que se visibilizara la problemática. Y ahora sí aclaro, porque ya tengo la fecha delante mío, Willy, que es el paro nacional para el 28 y 29 de marzo, o sea, que no es esta semana, sino la siguiente. ¿Qué pasa con las compañeras y los compañeros? Sabemos, y no es por hablar de ellos específicamente, sino por ahí, por una cuestión de batalla cultural, o vamos a ver cómo lo definís vos, ¿qué pasa con las compañeras y con los compañeros que votaron a Milei? Que, digamos, en un momento señalábamos o no queríamos señalar, pero eran 6 de cada 11 de nosotros, Willy. Sí, mirá, pasa que la gente puede pensar muchas cosas en base a lo que haya recibido. Vos tenés en cuenta que de alguna manera vos podés plantear, no sé, bueno, la justicia social, que tenemos que estar mejor, este pueblo merece una vida digna, etcétera, pero si ese discurso no se corresponde en la mesa, sobre todo muchas personas que capaz nos interesaban en la política, o que les decían no te metas en política, o desear la política para afuera solamente para votar, no lo pensés en el laburo. Bueno, ese tipo de cosas que se escuchan a veces, y no, o a veces no, muchas veces, hacen que la gente se desinterese y no relacione su sueldo, su vida con la política, o que la política es solo cosa de doctores, solo cosa de gente especializada, y no de gente común como nosotros, de trabajadores, que podemos discutir política y pensar una política que sea para nosotros, no para, no sé, para acceder al poder y demás. Yo creo que ese tipo de cosas, combinado con la desesperación, con el hecho de no ver resultados y demás, y que, bueno, desde ya, por supuesto, en sectores que capaz hayan podido asimilar menos una conciencia más, aunque sea popular, no sé, para mí tendría que ser, bueno, clasista, o sea, ver lo que significa ser trabajador y la diferencia que es con el tipo que vive de nuestro trabajo, que es otro tipo de persona. Entonces, yo creo que ese tipo de combinación de cosas hizo que votaran varios compañeros en mi laburo, incluso en aerolíneas votaron a Milei, un sector de compañeros. Yo creo que muchos de ellos están arrepentidos, por lo menos así lo comunican, porque no pueden creer, pensaban que era la justa la casta, y no vieron que la casta éramos nosotros. Se descubrieron casta ahí, Willy. La verdad es que lo preguntaba a propósito, no para demonizar a nadie, sino a propósito de que por ahí estamos escuchando de las encuestas que lo mantienen arriba, el gobierno, ahora hay algunos que ya cuestionan que está creciendo más la imagen negativa que la positiva. Creemos que hay todo un mecanismo para ocultar, y por ahí en las personas que votaron a Milei, que votaron al gobierno de la Libertad Avanza, se puede detectar más de primera mano, aunque sean muestras pequeñas, cómo va esa dinámica que todos queremos que se dé más rápidamente, más temprano que tarde, por supuesto, para ver si se le puede torcer el brazo. No queremos irrupciones en el pacto democrático, ni derrocar a nadie, pero queremos que a la clase trabajadora y a los jubilados les vaya más o menos bien, que sea vivible la cosa. Willy, no sé si por ahora te queda algo importante que señalar. Les vamos a seguir el paso en la medida de lo posible para contarle a nuestra audiencia cómo laburan en este plan de resistencia que se está sumando a lo que nos contabas, ¿no? Que están sumándose a la protesta de los aeronáuticos, de los distintos sectores y gremios, y que creemos que también es emblemática como la que dan los compañeros y compañeras de Telam y demás. Sí, sí, tal cual. Mira, nosotros hay una cuestión básica que es la vida, ¿no? A vos te dejan en la calle y no te dejan oportunidad. Y la situación no está para como que te despiden y vas a conseguir laburo como si nada. No está así la situación. Hay una recesión enorme que es parte del plan de Milei y que implica que no haya condiciones de poder tomar más empleo. Por el contrario, se está perdiendo empleo. Y encima, el poco empleo que pueda haber, yo creo que es parte del plan de flexibilizar también. No te quede otra que entrar a laburos aceptando convenios flexibilizados o seguir estando en negro. Qué sé yo, de hecho parte de la ley ómnibus, ¿no?, planteaba esa cuestión también de ¿cómo se llama?, de bajarle aquellas cosas que impedían que por lo menos intentaban impedir que el empresario que toma el trabajo no registrado lo siga haciendo, bueno, le facilitan que lo siga haciendo. Bueno, entonces todo eso está complicado. Creo que eso es muy importante, impacta mucho en la conciencia, es lo que hace que compañeros que votaron a Milei la vean también, incluso de lo que hace que compañeros que no votaron a Milei, que capaz votaron seguramente a Massa, a otros sectores, también vean que es necesario no esperar hasta el 2027, hasta alguna elección, sino que hay que salir ahora. No es una cuestión de derrocar o no, si es una cuestión de defenderse. Tal cual. Es una cuestión de defender la vida. Entonces, por ese lado, me parece que nuestro plan de resistencia es persistir, tratar de coordinar, tratar de hablar con otros sectores y exigir desde ya a las centrales sindicales que convoquen un paro y plan de lucha, que me parece que es lo único que nos puede permitir salvar, incluso dar vuelta y dar una esperanza, una posibilidad a aquellos que no estaban convencidos de eso y que pensaban que el Dios mercado les iba a resolver la vida. Tal cual, Willy. Vamos a dejar ese tema en el tintero, digo, lo de la representatividad de algunos sectores gremiales que verdaderamente hoy por hoy están poniéndose, se pueden poner en plena discusión para revisarlo, porque es una cosa pendiente y que tiene que mejorar también para que las trabajadoras y los trabajadores se sientan dignamente representados. Hacemos llegar en tu persona, Willy, a nuestra solidaridad con tus compañeros y compañeras que tienen problemas personales, familiares, que tienen problemas de distinta índole y que están atravesando este conflicto de otra manera, porque ya les llegó la carta de despido. Y bueno, nada, solamente agradecerte y dejarte el micrófono a disposición para que en dos o tres palabras nos diga cómo estuvo la protesta de esta mañana en la avenida Costanera. ¿Qué pasó? ¿Hubo problemas, represión, algo? ¿O salió todo más o menos como querían? Willy, gracias. No, bueno, gracias a vos, gracias por la difusión. Es una forma de acompañar a los trabajadores que peleamos por la vida, por la dignidad. Mira, salió muy bien. Vinieron muchas asambleas barriales, vinieron trabajadores de otros sectores, vinieron estudiantes. La verdad que estuvo muy bien. No hubo represión, no fue necesario. Nosotros nos retiramos, después aparecieron ahí a último momento unos 20, como le decimos, ¿no? Cabeza de tortugas, ¿no? La policía ahí, pero como bueno, mostrándose que vinieron, pero nosotros ya no nos habíamos ido. Así que no, pero salió bastante bien y bueno, impactó bastante. Se corrió mucho por adentro del aeroparque, se corrió por todos lados. Bueno, supongo que en Ezeiza también. Bueno, se viralizaron videos. Bueno, salió en todos los canales, la verdad que fue bastante exitoso ese punto de vista. Y bueno, es un primer paso para poder seguir peleando. Y bueno, es una pelea larga, seguramente, va a ser una pelea muy dura. Y bueno, y no somos los únicos, así que tenemos que acompañarnos. O sea, lamentablemente y afortunadamente, ¿no? Lamentablemente porque hay gente que también está siendo afectada, perdiendo trabajo, pero al mismo tiempo, afortunadamente, que podemos tener una cosa que nos hace llamar la atención, que nos abofetea, y nos damos cuenta que tenemos que unirnos de una vez por todas. Muy bien, Willy, así sea, y gracias por este ratito, los vamos a seguir acompañando. Gracias, gracias a ustedes, les mando un abrazo. Hasta luego, un abrazo para trabajadoras y trabajadores de GPS, una de las tercerizadas de Aerolíneas Argentinas, donde ya hubo cerca de 50 despidos, y eso nada más parece es la punta del iceberg, porque ya le llegó el mail con 8.000 retiros voluntarios a trabajadoras y trabajadores de aerolíneas, que por supuesto ya están poniendo el grito en el cielo. No.